Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Nicolás Guillén, poeta que han cantado Pablo Milanés, Ana Belén, Quilapayún y Daniel Biglietti, entre muchos otros. Nicolás Guillén nació en Camagüey, Cuba, en 1902. Publicó sus primeros poemas a los 18 años y toda su vida estuvo vinculada a la actividad literaria, aunque tuvo que desempeñar diversos oficios. A partir de su establecimiento en La Habana en 1926, comienza a relacionarse con grandes poetas de la época. En sus viajes a México, España, Argentina y Venezuela, entre otros países, consolidó su proyección como poeta mayor. La Revolución Cubana lo tomó por sorpresa en la ciudad de Buenos Aires y regresa de inmediato a Cuba, donde mantiene una participación directa y sistemática en toda la vida artística y cultural, especialmente como presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, cargo que ocupará hasta su muerte en 1989. Guillén se inició poéticamente en tendencias vanguardistas, aunque rápidamente evolucionó a otras formas, como las estrofas tradicionales y el poema son, que Guillén llevó a una depurada expresión poética. Sus temas, muy diversos, tienen un marcado acento social y de exaltación de la cultura afroamericana. Comenzaremos el programa con los poemas Palabras Fundamentales y Pasan Días. Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre. Llena todo tu espíritu de lumbre, busca el empinamiento de la cumbre. Y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a tu intento, sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo. Todo tu espíritu de lumbre, busca el empinamiento de la cumbre. Y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a tu intento, sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo. Gotas de gordo aceite son mis días, pasan tan lentamente que no pasan. Los hombres a mi lado miran, pasan lentos como también mis lentos días. El futuro está ahí lleno de días, pero es un duro charco por el pasan. Lentas sombras de sueños cuando pasan, nocturnos cielos cúbrenme los días. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán los días, aunque a veces parezca que no. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan, ceniza en la ceniza de los días. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán los días, que a veces parezca que no pasan. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan, ceniza en la ceniza de los días. Palabras fundamentales y pasan días. Dos poemas de Nicolás Guillén, musicados e interpretados por Pablo Milanés. A principios de los 70, cuando ya se veía de cerca el fin de la dictadura franquista, varios intérpretes españoles musicalizaron también poemas de Nicolás Guillén. Escucharemos los poemas Responde tú y Caminando, interpretados por Ana Belén. De Cuba, responde tú, que partiste de Cuba, responde tú. ¿Dónde hallarás verde y verde, azul y azul? Palma y palma bajo el cielo, responde tú, que partiste de Cuba, responde tú, que partiste de Cuba, responde tú. Responde tú, que tu lengua olvidaste, responde tú. Y en lengua extraña masticas el huel y el tú. ¿Cómo puedes vivir mudo? Responde tú, que tu lengua olvidaste, responde tú. Que tu lengua olvidaste, responde tú. Dejaste la tierra, responde tú. Donde tu padre reposa bajo una cruz. Donde dejarás tus huesos, responde tú. Que dejaste la tierra, responde tú. Que dejaste la tierra, responde tú. Desdichado, responde, responde tú. Desdichado, responde, responde tú. ¿Dónde hallarás verde y verde, azul y azul? Palma y palma bajo el cielo, responde tú. Que partiste de Cuba, responde tú. Que tu lengua olvidaste, responde tú. orejas de la tierra, responde tú, desdichado, responde, responde tú, que partiste de Cuba, responde tú. El poema Responde tú, interpretado por Ana Belén, fue musicalizado por Víctor Manuel, y el poema Caminando, musicalizado por Sergio Aschero, también interpretado por Ana Belén. Daniel Biglietti incluyó poemas de Nicolás Guillén en su famoso disco A desalambrar. A continuación, los poemas Ronda y Soldado aprende a tirar. Paloma sube a mirar desde esa rama de pino. Dime si viene mi novia, si viene por el camino. ¿Qué piensas tú? Tu novia está en casa comiendo cuscús. Paloma, vete a buscar a la mujer que amo yo. Dile que aún espero el beso que anoche me prometió. ¿Qué piensa usted? Su novia está en casa tomando café. Paloma, dile a mi novia que cuando venga mi entierro toque bien duro a la puerta, porque la puerta es de hierro. ¿Qué piensas, di? Tu novia está en casa majando maíz. Paloma, sube a mirar desde esa rama de pino. Dime si viene mi novia, si viene por el camino. Soldado, aprende a tirar. Tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Desde abajo has de tirar, si no me quieres herir. Abajo estoy yo. yo contigo, soldado amigo, abajo codo con codo. Abajo no, que allí estoy yo. Soldado, aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Los poemas Ronda y Soldado aprende a tirar, musicalizados e interpretados por Daniel Biglietti. Estamos escuchando Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía cantada. Hoy estamos presentando un programa dedicado a versiones musicadas de la poesía de Nicolás Guillén. De un disco llamado Los Tres Reyes Magos, en el que la agrupación canaria Los Abandeños cantan a Pablo Neruda, Rafael Alberti y Nicolás Guillén, escucharemos los poemas Tú no sabes inglés y Me matan si no trabajo. Con tanto inglés que tú sabías, Tito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir la americana no te busca y tú la tienes que huir. Tanto inglés que tú sabías, Tito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir bien. La americana te busca y tú la tienes que huir. La americana te busca y tú la tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán y Guantutri. Tú no sabes inglés, Tito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Tito Manuel, tú no sabes inglés, Tito Manuel. Tú no sabes inglés, Tito Manuel, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Tito Manuel, si no sabe inglés. Si no sabe inglés, Tito Manuel. Si no sabe inglés, Tito Manuel. Tú no sabes inglés, Tito Manuel. Tú no sabes inglés. Cuando sale el sol,

sola, siempre sola, libre y sola. Solita sola se dio la palma. Palma sola, palma mía. La palma sola. Ya no me da la miel que tú me dabas, palma mía. Palma sola, palma mía. La palma sola. El poema La Muralla, con música de Quilapayún, basada en música folclórica venezolana e interpretada por Quilapayún. También escucharon el poema Palma Sola, musicado por Hugo Lagos, integrante de Quilapayún, interpretado por esta agrupación. A continuación, el poema Adivinanzas, interpretado por el español Luis Pastor. La mañana y la noche en el pellejo, en los dientes la mañana y la noche en el pellejo, ¿quién será, quién no será? Ser hembra y no ser bella, harás lo que ella te mande. Con ser hembra y no ser bella, harás lo que ella te mande. ¿Quién será, quién no será? Esclava de los esclavos y con los dueños tirana, esclava de los esclavos y con los dueños tirana, ¿quién será, quién no será? Escándalo de una mano que nunca ignora la otra. Escándalo de una mano que nunca ignora la otra. ¿Quién será, quién no será? Está llorando con la risa que aprendió, un hombre que está llorando con la risa que aprendió. ¿Quién será, quién no será? No sé si seré yo. Yo no sé si seré yo. Thank you. Poema Adivinanzas, musicado e interpretado por Luis Pastor. A continuación, los poemas Soneto, interpretado por Ana Belén, y Solo de Flauta, interpretado por Pablo Milanés. La flauta de mía, su melancolía, la flauta decía, no hay pena tan grande cual la pena mía. La flauta de mía, su melancolía, la flauta decía, si lloro mi llanto parece el estruendo de loca alegría. La flauta gemía su melancolía, la flauta decía, si canto mi canto parece suspiro de cruel agonía. La flauta gemía su melancolía, la flauta decía, no hay pena tan grande cual la pena mía. Yo soy cual la flauta que ritma con ritmo sonoro, su fino y sonoro quebranto. Si canto parece que lloro, si lloro parece que canto. Si canto parece que lloro, si lloro parece que canto. La la la la.